¿Cómo vamos a pasar de esto a la cumbia? No lo sabemos. Pero sí, está sonando Metallica. Así es, Metallica, con este tema súper conocido de la banda, Enter Sandman, que es una canción que integró el quinto álbum de estudio de la banda, el conocido como el Álbum Negro, ¿no? Fue el que los lanzó a la fama. Todos los temas de ese disco fueron hits. Sí. Y esta canción ha sido interpretada por el grupo en todos los discos en directo publicados desde su lanzamiento. Pero también esta canción ha sido utilizada como entrada, por ejemplo, para los partidos de béisbol, de lucha libre, de fútbol americano. Y es especialmente conocida por ser la música de entrada en el New York Yankees por Mariano Rivera y por el luchador Jim Fullington. Claro, es como una música envalentonadora, ¿no? Sí, como que te lleva a luchar. Sí, vos decís a luchar, no sé, potencia ahí. Al ring. Sí, y en el 91 Enter Sandman se convirtió en el segundo single del grupo en alcanzar el disco de oro, al vender más de 500.000 copias en los Estados Unidos. También fue nominada a los Grammy como la mejor canción de rock en la edición de 1992, y la revista Rolling Stone situó la canción en el puesto 399 de las 500 mejores canciones de la historia. ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a sonar? Nos vamos a México. Bien, me encanta. Qué bueno que le guste. Hay gente de esta emisora que está por partir a México, así que se la dedicamos. Estamos hablando de Tropical Forever. Este dúo Muy de bueno, música. Ese nombre es buenísimo. Sí. Tropical Forever. Música alternativa formado por Guerrero y Wanatox. Interpretaciones tropicales de canciones clásicas del rock. Así que no va a ser la primera vez que vamos a recurrir a ellos. Pueden entrar a su sitio oficial tropicalforever.com. Esta banda arrancó en el 2007, a fines del 2007, y sigue tocando en diferentes festivales. La idea es tropicalizar mediante cover de música salsa canciones famosas de rock y pop internacional. Así que hay bueno. Algunas de Kiss, algunas de Roxette. Bueno, Roxette ya ahí. Sí, tiene como un amplio espectro. De los decir. Beatles, de Nirvana, de Michael Jackson. Bien. Pero hoy, la subversión que escuchamos de Enter Sandman, de Metallica. Rosario, ha sido un gusto. Espero que podamos Gustazo. Volver. Después de esto. Sí, sí, sí. Y dicen que hacer alguna subversión de cumbia. Y viajar a México y escuchar Tropical Forever haciendo Enter Sandman de mañana es mejor. Meister, $75. La banda Armandini, $90. Cornilla Bros, $80. Cero.